haciendo billete. A veces lo parecemos doblete. Tú no me compares si no le metes. Nosotros somos el corte para que respete. Sustancia en el paquete. Mi pana ready pasó los buletes. Por si te trometes, pa' bajarte la movida al garete. Yo sigo generando dinero. Ñécole a gato que tengamos no pa' putero. Todo es por interés, pendiente de lo que yo genero. Volado con mi compañero. Jalándome L que le compramos al parcero. No me confío, por eso me volví cocinero. Tenemos la colase pa' que no te pase. Que somos capaces de hacer que tu vida terminase. Sigo adelante aunque me atrase. Vamos rápido cumpliendo deseos como estrella fugace. Pío no se nace, se tiene que saber buscársela. El haga yo tuve que pasármela, pa' los temas redactártela. Fanes y envidiosos tengo de más, algunos odiándome por nada. Pero mientras más me envidia estamos cobrando más. Por show, promo y colaboraciones, arriba de 2 millones. Estamos caros, no te impresiones. Bendición hasta pa'l que falló y no le perdone. Yo sigo soltándole canciones, haciendo dinero con el tóner. A los que decían que no hago trap, ahora lo tengo pecando los trapos. No soy tan bello, pero tengo Arturo Prat, donde es bello. Oro y teleno en los cuellos, todo tiene derecho a vivir. Por eso, un enemy mata, no te atropello. Soy mi propio jefe, así que no me ofrezca firmar más sello. Tenemos de todo, pero nada cuando la poli me revise. La nave aterrice de región en región, países, países. Aunque vivir nunca quise, ahora vivo como siempre quise. El pasado con mi Gucci y la pise. En el estudio amanecido, sacando temas de bio. Poniéndome en el lugar de todo, pero quien en el mío. Le pica porque genero sin tener tío. Facturando hasta dormido. Marcianet. Haciendo dinero con el tonel. El país de los reyes. Que jaen y corte. Nosotros somos el corte.